Naciste con tu destino. Fui de tan buen corazón que contigo me casaba para que no deshonraras tu conducta de mujer. Pero fue más la ambición que te despertó el placer que te obligó a proceder como mujer deshonrada. Thank you.